convención de miembros amputados. La convención de miembros amputados te quiere unir y está fracasado por admitir que eres el lado de la convención de miembros amputados. ¡Vamos!